Desde la Egeco en Paranza. Desde la Egeco en Paranza. Desde aquí, Sintilik y Gratia en la FM 100. Boletín informativo para Oaxo Aldea. Compañeras, compañeros, Arratsaldeon, buenas tardes desde Euskal Herria. Hasta este 31 de diciembre, 3,5 millones de niños habrán muerto como consecuencia de la desnutrición. Es una mala noticia, pero el hambre es una enfermedad que tiene solución, y tú puedes ser parte de ella. Si colaboras con 40 euros, podremos entregar el tratamiento nutricional que puede salvar a un niño de la desnutrición. Lagundu orain, colabora. Llama al Grupo Acción contra el Hambre, el 902-100-822. El polo ya no es lo que era. En el Ártico sigue haciendo mucho frío. Los científicos del Instituto Wegener, expertos en estas cosas, están bien abrigados para hacer sus mediciones ahí arriba, al norte del norte. Pero tanto ellos como otros investigadores han regresado este año con la noticia de que el polo ya no es lo que era, de que la nueva normalidad para esta zona del planeta implica valores diferentes a los de antaño. En sitios donde el suelo solía ser hielo viejo, con un grosor de entre 2 y 5 metros. Esta vez han encontrado hielo joven del año, que forma una capa de unos 90 centímetros y se encharca con facilidad. Si comparamos la extensión del área helada durante las últimas 3 décadas, medida siempre en el mes de septiembre, veremos que los 5 registros más bajos corresponden a los últimos 5 años. Los cambios, según el informe ártico, son dramáticos, pero también hay quien puede felicitarse. Mientras los osos y las morsas contemplan cómo su hábitat se funde, las ballenas encuentran acceso libre a regiones que antes les estaban vedadas y lo celebran con un buen banquete. 1,5 grados más alta ha sido este año la temperatura en el Ártico, tomada cerca de la superficie del océano con respecto a la media de los últimos 30 años. El dato figura en el informe anual de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. La pérdida de hielo está echando a perder este termostato del planeta. Los cambios del clima tienen consecuencias en otros ámbitos. Los científicos ya han advertido de que la merma del hielo facilita el acceso al Ártico, por lo que cabe esperar un incremento en la explotación de esta zona. Ahí estarán las petroleras, pero también los operadores turísticos. Algunos esquimales, por su parte, han tenido que renunciar a tradiciones ancestrales como la caza del caribú y sufren depresiones por ver cómo su mundo desaparece. El Centro Cultural Miquel Azulo de Orereta siempre es actualidad. Y en esta ocasión, en el marco de Cine Pobre, que se proyecta el segundo jueves de cada mes, de la mano de José Ramón Urtasun y su hija Goitzeder, nos ofrecieron el documental sobre el movimiento obrero en Nafarroa, en la década de los 70, donde ya se habla de 600 despidos. y las imágenes de motor ibérica de Noaín. Para empezar, hay que puntualizar que José Ramón Urtasun es un republicano convencido y una de las figuras más importantes como pintor de carteles, que son como murales, y su hija Goitzeder es una persona joven, llena de vida y de ilusiones, con las inquietudes de las jóvenes generaciones en cuanto a la falta de trabajo y otras cuestiones de carácter social. El documental es un fiel reflejo de la transición democrática con numerosas siglas y el caudal humano del movimiento obrero, que era muy amplio. Sin embargo, en las primeras elecciones, después de la muerte de Franco, el Frente de Izquierdas no pudo obtener mejores resultados, seguramente por falta de madurez, y ganaron los conservadores de UCD. Hoy, después de tantos años, la lucha continúa. Y con los neoliberales en el poder, la gran esperanza para Nafarroa y toda Euskal Herria está depositada en Bildu Amaiur, que es un encuentro con la historia de ayer, de hoy y de mañana. En cuanto al Centro Cultural Miquel Azulo, recordar que tiene un soporte cultural muy fuerte y está abierto a otros colectivos, reforzando la ideología de su propia producción. Es que ricasco, Danori. Gracias a todos. Compañeras, compañeros, amantes de Oarsoaldea, en estas fechas de tradición y cultura populares, Zintzilik Irratia, en la FM 100, sigue trabajando con la ilusión del primer día. El día de Santo Tomás siempre marca un antes y un después, con la gente volcada en la fiesta, con el rito sagrado de la chistorra y la indumentaria de caseros moviéndose por la calle con los puestos del baserri en el Zumardi. Dejando a un lado el día de Santo Tomás, entrañable y de raíces ecológicas, pasamos a las altas esferas del poder. El nuevo Ministerio del Interior ha soltado una de las perlas democráticas más cotizadas en Madrid y en los círculos empresariales de Euskadi: convencer a ETA para que desaparezca, sin más. No sabemos cómo piensan hacerlo, cuando Madrid sabe perfectamente que detrás de ETA hay centenares de personas, simpatizantes o no, por lo menos trabajan para la construcción nacional. Hay dos soluciones: ir a por ellos por la vía policial, como siempre lo han hecho, o negociar con el grupo autonomista, que sería pagar un precio político que a ellos no les interesa. Nosotros pedimos la inmediata liberación de los presos y la negociación como dos pilares irreversibles en un proceso de salvación nacional. Desde Lezo, siguiendo la iniciativa de reducción de residuos, el Ayuntamiento de Lezo ha repartido bolsas reutilizables de color verde en varios comercios y tiendas de la localidad. Así, al realizar la compra en cualquiera de los comercios, el cliente podrá llevar su compra en estas bolsas, además, como se puede utilizar una y otra vez, los lezobarras reducirán el consumo de bolsas de plástico y la generación de este residuo plástico. Las bolsas de plástico están hechas de polietileno y se necesita petróleo para su fabricación. El petróleo y sus derivados son altamente contaminantes y dañinos para el medio ambiente. Además de contaminar los ríos, las bolsas afectan directamente a especies y ecosistemas. En algunos casos, muchos animales quedan atrapados en ellas y se ahogan. También hay que tener en cuenta que una bolsa de polietileno necesita 150 años para degradarse, descomponiéndose en compuestos tóxicos mediante esta iniciativa. El Ayuntamiento de Lezo quiere reducir la cantidad de bolsas que se encuentran en la naturaleza. Con el uso de una bolsa verde, cada ciudadano se va a evitar 6 bolsas normales a la semana. Es decir, 24 bolsas al mes y 312 al año, que no es otra cosa que cambiar de hábito. Desde Pasaya, el Udal Aretobá de San Pedro acoge la exposición 12 centímetros cuadrados que reúne obras artísticas de pequeños formatos realizadas por distintos autores recurriendo a diferentes técnicas. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 8 de enero. El horario de visita será de lunes a sábado de 19 a 21 y los domingos y festivos de 12 a 14 horas. La exposición, eso sí, permanecerá cerrada los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1, 5 y 6 de enero. El grupo de montaña y Chastarrac de Trencherpe ha dado a conocer el calendario de salidas que acometerá a lo largo del próximo año. En él se incluye más de una decena de propuestas, entre las que destaca la ruta de los tres templos. Su presentación coincide con la reciente celebración de la última etapa de la ruta de la Trashumancia, que ha dado lugar a 5 excursiones durante 2011. Las Pirelli, en el telediario, los anuales desnudos femeninos del calendario, constituyen la noticia más vieja del mundo, de tan repetida, tan previsible, tan aburrida. Y, sin embargo, han conseguido sorprenderme de nuevo, y no precisamente por su contenido, sino por el increíble interés mediático suscitado por la presentación del calendario 2012. Junto a la crisis económica, las bombas de Afganistán o la represión en Siria, ahí estaban las chicas desnudas de Pirelli. En una buena parte de los telediarios nacionales como noticia relevante, que es cómo poner el culo de Ashton Kutcher después del último discurso de Obama a la nación. Al mismo nivel, el presidente y el culo. El primero por su aportación a la política americana, el segundo por su contribución a la belleza americana, lógico y natural. Pues algo así, lo lógico y natural de la mezcla el Pirelli con lo demás, nos argumentaba la parte masculina de una cena amiga Mercedes, cuando coincidimos hace unos días en la idea de que no habrá igualdad femenina hasta que el calendario Pirelli deje de ser noticia relevante de los telediarios. Y nuestro debate no era moral. Nadie se escandalizaba por los desnudos en sí mismos, sino por su oportunidad en determinados contenidos. Según los hombres, los desnudos del Pirelli eran noticia de telediario por su calidad artística. Y según nosotras, la calidad artística de los chicos desnudos del calendario les diez du estade, por ejemplo, es bastante mayor y, sin embargo, no son noticia. Tampoco el culo de Ashton Kutcher, por supuesto, no hay peligro de la que la autoridad y solemnidad de Obama sean relativizadas por la presencia de un culo masculino. Él, sin embargo, la autoridad de las mujeres es relativizada y una y otra vez por la presencia a los desnudos femeninos. Ellos demandando el mundo, ellas haciendo como objetos eróticos. Cada uno y cada una a lo suyo, en ese resumen de la vida que son los informativos. Y no se trata de eliminar la frivolidad de los telediarios, sino de que el mundo sea relatado con ojos femeninos, tanto como los masculinos, y que, puestos a admirar el arte del desnudo, los minutos se repartan entre las Pirelli y los dioses del estadio, esos deportistas franceses en los que nosotras encontramos una realización de la excelencia artística, mucho más acabada que en los cuerpos Pirelli. Lo que ocurre es que los telediarios y el mundo siguen presididos por la moral sexual que exhalaba el chiste sobre el político y la dama, cantado por el presidente chino Sebastián Piñera hace días. Cuando un político dice que sí, quiere decir tal vez. Cuando dice tal vez, quiere decir no. Y cuando dice que sí, es que no es un político. Cuando una dama dice que no, quiere decir tal vez. Cuando dice tal vez, quiere decir sí. Y cuando dice, es que no es una dama. Y por eso nos ponen el Pirelli y no a los dioses del estadio, para que nosotros sigamos siendo unas damas y ellos lo que les dé la gana. El Pirelli 2011 de Karl Lagerfeld incluyó por primera vez algunos desnudos masculinos para preservar nuestra condición de damas. Se dio a entender que eran para el público homosexual. Este año hemos vuelto al orden natural de las cosas. No vaya a ser que nosotras nos confundamos. Compañeras, compañeros, amantes de Varsoldea, hay una campaña muy interesante en la calle. El Palestina Askatu. Boicot a Israel. Y en esta producción para Zintzilik Irratia en la FM100 tenemos que hacernos eco que la campaña es muy adecuada y se están sumando los militantes de base, pero también Sería muy importante vender aquí los productos palestinos, tanto aceitunas, tomates, fresas, etcétera, que llegarían en contenedores al puerto de Bilbao o al de Pasaya, bajo la dirección de la Autoridad Nacional Palestina. Frente al bloque israelí, comunicación y combate. Es el mensaje más claro y más limpio que podemos transmitir desde Euskadi. También en Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, se va a instalar el almacén nuclear. Villar de Cañas es un pueblo pequeño de agricultores. No tiene ni 500 habitantes. Y se habla de 5 años con un montante económico fuerte y trabajo para todos. Teniendo en cuenta que es una actividad peligrosa, la gente debe movilizarse porque podemos hablar del uranio enriquecido que vienen en vasijas recubiertas de hormigón. Todo es de alta precisión, pero los cantos de sirena nos esconden la realidad de las consecuencias que se puedan producir. Desde Oarsoaldea, las gaviotas tienen hambre. Antes se nutrían del vertedero de San Marcos, pero eso ya no está. Y necesitan comederos, tanto en la bocana del puerto como en los acantilados del Jaizkibel. También las gaviotas tienen derecho a la vida. Y entre todos podemos arreglar las cosas. A ver si los de ASTI, Tecnalia, pueden investigar las colonias de gaviotas que vuelan majestuosamente la bahía de Pasaya y el círculo Donostia-Hondarribia. También la Unión Europea no ha renovado el contrato a Marruecos de los caladeros de pesca, que por cierto están en el Sáhara, con un pescado fino y marisco de buena calidad. Y por lo tanto quedan en manos del Frente Polisario. Hay toda una flota que está faenando en el Sáhara Occidental. Y es necesario recordar el sector pesquero, puesto que los buques congeladores, que pueden ser rusos y japoneses, lo arrasan todo. Y los caladeros hay que cuidarlos, porque es una de las mayores riquezas que tienen los saharauis. Y de paso, crear escuelas de náutica, para hacer del conocimiento el trabajo para todos. Bagoaz, aurrera. Ametsaren berbera. Eta espero dugu urte berri hau oparoa izatea. Gauza guztien gainetik askatasuna gure ganatzea. Espetxean dauden anaiarrebak askatzea. Premiazkoa dalako alkarrekin lanean jarraitzeko. Lurraren irintzia. Neguan gure lurra dago gazia. Kainarera txikiak jotzen dute pobrezia. Eguzkia gordetzen danean dena da aulezia. Zozoa dabil atejoka baserria. Berak ere ez du bizi nahi atzerria. Orai, denak bizigara bakardadean. Azinda dago hausnagean, benetan, isiltasun. Usoak ere bilatzen dute belarraren legortzea. Hortik aurrera, piztuko da gure jendea. Adarrak loratzean, malkoak izango dira trebeak. Nahi dut iluntasunaren argiarekin jaunartzen. Presoak kalera, anistia oso. Kompañeras, compañeros, amantes de Oarsoaldea, les ha informado Agustín Sarasola a orillas del Cantábrico para Zintzilik Irratia en la FM 100. Salud y libertad.